Continuamos en La Venganza Será Terrible. Ya estamos en Buenos Aires. ¿Sí? Hola amigos, ¿qué tal? En el auditorio de la radio, aquí en Gorriti 5963. Entre Ravignani y Arévalo, aunque cada medianoche, gratis, estamos acá. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Doctor, me duele acá, nuestra habitual sección dedicada a la salud. Sí, qué bien. A la salud. Tenemos aquí numerosas monografías destinadas a salvar la vida de centenares y miles de oyentes que estaban destinados a una muerte segura, pero gracias a nuestro consejo procederán a vivir para siempre. Primer consejo: correr en la arena, señora. Ah, con razón. Correr es una de las formas más puras de ejercicio aeróbico, y correr en la playa es sumamente efectivo para trasladarse de un lugar a otro. Trabajan muslos, pantorrillas y maridos de las formas más intensas cuando usted y mientras usted corre en la arena. Sirve también para trabajar los músculos posturales, sí, es decir, lo que se ponen en acción cuando una gallina pone un huevo. Sí, me acuerdo. El músculo postural. Pero tenga cuidado, evite correr en las horas pico de calor. ¿Por qué? Sí, porque sí, la arena está caliente, señor. Claro. Corre más rápido. Sí, porque apenas se apoya el pie, sí, cuando lo saca, y así, claro, se consiguen récords. Sí, pero revienta probablemente. Sí, así es. Sin embargo, correr con altas temperaturas de arena es buenísimo, sí, para todo lo que se ha dicho. Yo estuve perdido, me acuerdo una vez. Tuvimos un inconveniente con un avión que aterrizó en el Sahara, en el medio, y quedamos ahí. La única manera de regresar a la civilización era caminando. Sí, caminando. ¿Y cuántos? Y teníamos solamente 2 litros de agua para 14. ¿14 con 2 litros? Sí, porque el camello se escapó. Todos, ay, ay, ay, se lamentaban, y yo, sin embargo, aprovechaba que estábamos en la arena para correr. No. Corría alrededor de mis propios compañeros, sí, y así gastaba energía. Usted estaba en peligro. Es lo mismo que me decían ellos, pero no alcanzaba a escucharlos porque iban. Sin embargo, yo hice eso durante todo el día hasta que nos encontraron. Sí. Justo cuando se había terminado el agua. Aprovechó el día. Y yo dije, vio, le decía yo a uno, como yo tenía razón. Y mis músculos posturales, ¿cuál es? Estaban mejor que cualquiera. Pero igual en el Sahara no es lo mismo que en la playa, porque no es lo mismo, más que nada por la vecindad o no vecindad del mar. Claro, claro. Es lo que da un carácter de playa a un arenal. Sí, y acá el arenal se torna playa con la complicidad del mar. Por eso fracasaron los veraneos en el Sahara, señor. Ahora dígame, ahí la arena en el Sahara, o al menos donde está usted, porque el Sahara es muy grande. Está caliente. Me imagino. Está caliente, sí. Pero, ¿y ese, cómo es la arena? ¿Se hunde más ahí o no? No. ¿Por qué? No, ¿Es como la de acá? Es limpia, no hay... Sí. Bueno, limpia, no, sí. No va a haber vaso de plástico. Y no, señor, no va nadie ahí. Podredumbre toda. El ser humano todavía no pisó por ahí. El aire limpio. Sí. Que un aire hace poner 60 grados de temperatura, se te llenan los pulmones, parece que se llenaran de fuego, parece. Sí, es mucho calor. Y uno antes de morir siente una pureza de la naturaleza. Pero eso no es pureza. Se lo come crudo. ¿No le pasó de tener algún espejismo? Sí, espejismo. Sí, todos tuvimos espejismo. ¿Cómo se ve? ¿Es verdad que uno ve...? Todo igual. ¿Cómo? Entonces no es un espejismo. Señor, creímos que nos rescataban en un momento, y mientras él corría y corría, y nos tomamos todo el agua, y era un espejismo. Sí. ¿Era un espejismo? Pero es que veía a la gente, todo. Todo. Vimos, después, tanto nos acostumbramos al espejismo, que cuando llegamos a la ciudad del Cairo, sí, todos ya nos conducíamos con un cancherismo insoportable, sí, porque pensamos que era un espejismo. Incluso veíamos, había agua por todas partes, puestos de gaseosa, cerveza, y nadie tomaba seria, espejismo, hasta que al final unos médicos nos pegaron unas trompadas. Sí. para convencernos de su carácter real. Claro. Y ahí entonces accedimos a tomar agua, porque solo por no ser víctima de bromas. De las risas de los otros. Bueno, señor, sí, imagino la sed que tendrían. Sí, incluso está el espejismo de invierno, que es el que tiene lugar en la tundra. Sí. ¿Ah, sí? ¿Y uno qué ve en ese espejismo? Lo mismo. ¿Cómo lo mismo? Lo mismo, siempre los espejismos son iguales. Que la palmerita con el agua y... Uríes que danzan, cosas así. Bien, listo, correr es bueno, correr es bueno. Después, no olvidarse de los pies, no, especialmente cuando uno corre. Y dice, atención, el doctor Ajo. ¿Quién? ¿Perdón? Es el doctor Ajo. ¿Ajo? Sí, que está de guardia hoy. Ah. No, dice, ya me parecía. El ajo es el único remedio cardiovascular que puede consumirse bajo dos tipos. Debajo de dos tipos. No, señor. Paso. Bajo dos tipos de recetas. La de los médicos y la de la cocina, porque bla, bla, bla. Dicen, este bulbo. ¿A cuál? Este pulpo. Dijo el turco. Contiene compuestos que vuelven la sangre más fluida. Hay gente, sí, que, por ejemplo, está sentado mirando la televisión y ve que la sangre no le circula. Claro, típico. Se da cuenta que la sangre no le circula. Claro. Pero si se murió. No le circula. Más muy despacio. Usted, por ejemplo, se corta y no le sale sangre. Se le asoma una gotita y claro. Bueno, entonces ahí dice, la tengo muy espesa, la tengo. Sí, ve incluso, sí, querido, dice. Va rápidamente al dispensario más próximo. Sí. Le dice, hágame un análisis de sangre, le dice al tipo. Sí. A ver, ¿y qué quiere saber? Bueno, a ver cómo... ¿Cómo la tengo? ¿Cómo la tengo? Porque sí, me parece que la tengo pastosa. Dios mío, parece medicina, sí. Muy bien, el tipo le dice, efectivamente, usted tiene sangre, parece más o menos onda dulce de membrillo. ¡Sí, señor! Y dice, ¿y qué puedo hacer? Y ahí el tipo le dice, el doctor Ajo. Con una sonrisa. Sí. El doctor Roberto Ajo. ¿Y eso enseguida se la dice? Sí. Usted se come media riestra de ajo. Sí. ¿Media riestra? Santo remedio. Es muchísimo, señor. Es mucho, y pero le queda la sangre. No se puede prácticamente pasar en estado gaseoso. Eso tampoco es bueno, porque... No, tiene razón. Le baja la presión. No, le empieza a circular. Pero a la velocidad usted, increíble. Por ejemplo, pone los oídos en el pulso, en la vena. Sí. Y siente derrapar la sangre. Un tajo cuenta hasta 10 y se desangró. Ya está. No, señor, no es así. ¿Por qué los vampiros le huyen al ajo, señor? ¿Nunca escuchó eso? Pero, señor, no sé por qué los vampiros le... Yo tampoco. Además, no creo en vampiros. ¿En lo que me vas a hablar de vampiros? Yo no creo en el ajo. Ay, acá estamos hablando... Estamos hablando de ciencia, señor. Sí, de con medicina. Ajo. De otras cosas. Bueno, ¿quiere dejar de fumar? Coma ciruelas. Claro. ¿Cómo se hace? Muy sencillo. Sáquese de la boca el cigarrillo y póngase en una ciruela. Con lo que cuesta aprenderla, no, acá dice. Muchas de las personas que dejan de fumar sufren estreñimiento. La nicotina es laxante. Y así. Entonces su problema era otro, ¿no? Aproveche para comer ciruela, señora. Ah, no es que... Claro, el problema no era el fumar. No. Aproveche para comer ciruelas, una de las frutas más laxantes, como sabe cualquiera. Sí, como un cigarrillo. Para eso, no haga las dos cosas juntas. No, porque... No. Porque si usted se come una docena de ciruelas y después se come un cigarrillo, le va pasando lo mismo con el ajo. Claro. Dice, para eliminar los residuos tóxicos del tabaco en el organismo, beba así un jugo de ciruelas antes de cada comida. Ay, Dios. Las de color amarillento son durazno. Tienen más vitaminas y menos azúcar que las negras. Mire usted. Qué barbaridad. ¿Cómo mejoramos nuestra salud con solo una pasada por esta maravillosa sección de nuestro programa, la sección llamada Doctor, me duele acá. Doctora, sí. ¿Cómo eliminar el dolor de cabeza? Muy sencillo. Remedios de la abuela. Las papas. Dice, cataplasma de menta. Ah, esa no es. Así le llamaba mi abuela. Usted se compra, por ejemplo, medio kilo de caramelo de menta y se lo pone alrededor del melón. No, señor. Punto remedio, sí, señor. Con la plantita. No. Elija tallos y hojas frescas de menta. Macháquelas con la mano. Sí, claro, porque... Tiene que ir a ver al doctor Jordán. O con mortero. Ah, eso. O mortero. Con un buen cañón. Hasta que la planta comience a soltar jugo. Porque sí, no lo suelta el jugo, la menta. Sí, claro. Uno le da y tiene que darle muy fuerte hasta que dice, está bien, te lo suelta. Y se lo suelta todo. Después, recuéstese y coloque la hoja machacada sobre las sienes. Y masajee suavemente. Y así, déjelo actuar por 40 días. Claro. No, como 40 días el dolor le duele la cabeza hoy. No importa. Después, infusión de romero. Ah, ¿qué tal, Romero? Acá andamos. Me presento al doctor Romero. Doctor Romero, el doctor Ajo. Juntos son dinamita. ¿Cómo le va, Ajo? Prepare una infusión de hojas de romero, agréguele una taza de agua hirviendo y tómesela. Quiero decir, váyase. Sí. Baño de pies con romero. ¡Qué lindo! Ah. Los dos en la misma palangana. ¿Cuántos recuerdos? Qué lindo darse un pediluvio con Romero. Pero está bien, pero... Yo recuerdo el día que lo conocí a Romero. Ah. Él estaba de traje, lo descalzo y adentro una palangana. Le digo, ¿qué está haciendo, doctor? Un baño de pies. Un pediluvio, me dijo, porque él habla todo. Ah, así, sí, muy, muy docto. Ahora, discúlpeme, lo que le duele es la cabeza, hasta que le llega el romero a la cabeza. ¿Por los pies? No es así. ¿Cuánto tarda? No es así, señor. ¿Usted no, no oyó hablar nunca de la reflexología? Ahí está. Sí. ¿Qué es? No, la reflexología es una disciplina, llamémosle así, que señala que todas las partes del cuerpo están representadas en una parte. Quiere decir que cuando usted se masajea a Romero, sí, es porque le duele López. Ponés. Supuestamente hay una zona del pie que representa la cabeza. La cabeza. Y vos te masajeas. Sí, sí, yo lo conozco. Por eso, cuando a veces te, nunca te pasó, disculpa que te tutee. Sí, dale. Pero vamos a hablar de cosas íntimas. Sí, sí. Que te pica algo. Sí. Por ejemplo, un superpoder. Acá, X. Acá. Sí. Bueno, ¿qué hace uno cuando le pica acá? Se arruina. Se acá ahí mismo. Ahí. Sí. Ahí donde le pica. Sí, sí. Y muchas veces, ¿cuál no será su sorpresa al comprobar que le sigue picando? Uh-huh. A veces uno cree que está loco, ¿eh? Sí, claro. Hay gente que llama a Rolón, doctor, doctor, doctor. Me rasco picando donde me pica y sin embargo me sigue picando. ¿Qué puede ser? Sí. Bueno, ¿con qué viene soñando estos días? No, pero sí, para un picor no. Háblame de tu madre. Igual a los locos también les pican las cosas. Su padre, bueno. Y usted dice que eso, el picor se desplaza. Que usted a lo mejor se rasca en un lugar y le está picando en otro. Claro, el picor es engañoso. Bueno, señor, pero eso no tiene que ver con el dolor de cabeza. El dolor no se desplaza. No es que usted puede desplazar el dolor de cabeza al pie. No, y del pero pie... sí, un masaje que usted hace en el pie le puede curar un dolor de cabeza. Un dolor de cabeza. ¿Y sabe cuál es la otra forma? Un dolor mata a otro dolor. El dolor más fuerte mata. Mate al dolor anterior era nuestro lema. Claro. Nosotros teníamos un dispensario. Sí, sí. Me acuerdo un muchacho que era... que hay gente que es un poco así, ¿no? Siempre tiene... Nunca está conforme. Sí. Vino un día y le dolía la cabeza. Agarramos, le agujereamos las muelas. Pero señor, que agarró un torno y dice, ahora te duele la cabeza. No, dice, me quiero matar porque me duelen las muelas. Sí, tranquila. Agarró y le hizo un agujero acá en la nuca. Y ¿Y se te duele ahora? No, se me duele mucho más la nuca, pero... Y sí, sí. Bueno, digo, al final tomate sí, la. Claro. No, pero ¿cómo al final tomate la? Sabés que sos un hipocondríaco, no, siempre Roberto. Un dolor. Andá con el doctor Ajo. Sí. ¿Pero qué doctor Ajo? Si yo vengo... La lavaste la pata con Romero. Siéntame. Alimentos con capacidad para causar cefalea, para causar dolor sí, de cabeza. Sí, bueno, si usted importante. Quiere tener dolor de cabeza, digamos, para no ir a la escuela. No, es la lista negra para la cabeza. Claro. Para el dolor de cabeza. La lista primero, negra. Cafeína. Sí. Veneno. Sí. Café, té, bebidas, cola. Sí. No, cola no, es cola. Sí, sí. Bebidas, cola. Chocolate. Sí. Y que también tiene cafeína. Leche. ¿Leche? Sí, señor. Sí. También. Quesos. Especialmente los fermentados. Sí. Semillas. Todas. ¿Semillas? Especialmente el maní. Porque tiene mucho... ¿Te comes mucho maní? ¿Cómo maní? Y usted no nombró algo que quizá no tenga en su lista. Ya lo voy a nombrar, llegado el caso. Vamos a ver si lo nombra. El sí, ¿cómo maní? ¿Maní con chocolates? Con chocolates. Reventás. Carnes conservadas. Sí, señor. Fiambres, salchichas. Eso, ahí quería llegar. Eso era lo que usted me iba a decir. Embutidos en general. Bebidas, sí. Bebidas alcohólicas. También. Glutamato monosódico. Sí. Sí. Resentiré este. Frutas críticas. Cítricas, señor. Ah. También. Y ananás. Sí. Algunas legumbres. Sí. Productos de panadería con levadura. Todo. Sí, casi todo. Apartame. ¿Qué? Apartame. Apartame. Bueno, todo eso. Casi usted, todo, va. Si usted. Todo, si usted sí. Se lo toma todo junto. Pero lo peor son los maníes. Sí, el maní con chocolate. Si quieres ser feliz, como tú dices. No, no analíes, muchachos. No analíes. No, el maní, ¿por qué dice que es el peor? Porque dice aquí, porque es el peor. No, porque es el peor, no. No es peor. Adentro del maní. Hay una podredumbre. Sí. Que no, ahora no me sale como se llama. No es una podredumbre que no sabe cómo se llama. Que te vuelve loco mismo. No, el tal vio los elefantes que comen maní, ¿nunca vio eso? ¿Quién? Los elefantes. Sí, les gustan los maníes, sí, pero. Y pegando con dolor de cabeza, trompa, claro. Usted no conviene llevar a un elefante a un bar. Sí. Porque vos pedís un vermú y el elefante con la trompa. Pero ¿quién va a ir con un maníes, elefante? Hay gente bar, para todos. ¿Dicen maníes o maníces? Depende. ¿Depende de qué, señor? Maníes. Depende de lo bruto que usted sea, señor. Ah, bueno. ¿Y anís? ¿Cuál es el plural de anís? Aníes. No, señor, anís no tiene plural, el anís es uno solo. Dos aníes. Con anises. Color rubí. Bueno, y si usted se come todo esto, muere de dolor de cabeza. No, usted tiene que saber describir el dolor de cabeza para los especialistas. ¿Cómo? En dolores. Sí. Buenas tardes. Buenas tardes. Y porque si yo le pregunto, ¿usted tiene migrañas o cefaleas? ¿Qué me dice? No, yo le digo que tengo dolor de cabeza. Bueno, él no sabe. ¿Eh? No sabe. ¿Cómo voy a saber? Si es una cosa que inventó usted. Sí, ¿qué no, diferencia hay entre migrañas? ¿Qué cefalea, señor? Y cefalea. Es otra, le tengo que dar otra medida. Cefalea parece un amigo vasco. Sí, sí, sí. Y migraña uno gallego. Le tengo que dar otra medicación, otra cosa que es totalmente diferente en uno y otro caso. ¿Y para el dolor de cabeza no tiene nada? Sí, ¿sabe lo que le hacen para el dolor de cabeza? Yo una vez fui cuando tenía muchos dolores de cabeza a un lugar especializado en eso. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Y qué le pasó? Y me dieron un cuestionario como de 60 años. Sí, santo remedio. Te dieron un cuestionario y sí. ¿Qué pasó? Me lo tuve que llevar a mi casa. Ah, sí. Y volvió al mes. Ya no tenía nada. Y anotar, cada vez que me dolía la cabeza, responder otra vez ese cuestionario. Me dolía mucho más, 60 preguntas claro, era. Y le quedó la cabeza así, más grande. Le hervía. Y terminó todo el tratamiento, el tipo me dijo, un whisky. ¿Qué? Tómate un whisky todos los días. Y le pegó inmediatamente. ¿Por el whisky? Y le queda dolor de cabeza. Como yo, por ejemplo, que le encuentro gusto a queroseno. Sí, sí. Algunos whisky tienen ese sabor. Ah, quizás el que tomó usted. Debe decirle que me confiaron. Es secreto. Pero sí, usted tiene que ser muy puntilloso en la descripción del dolor de cabeza. Bueno, entonces, reviente, doctor. Bueno, finalmente, el último. ¿Cómo alimentarnos en verano? La dieta ideal. Sí, liviana. Yo se lo voy a decir. Almuerzo o desayuno. No, mejor dicho. No. Distintamente dicho. Sí, desayuno. Una taza de leche en la playa. Sí, no estoy en la playa, estoy en mi casa. Es verano, bueno, vaya a la playa, ¿sí? Bueno, sí, pero... Porque es verano. Vaya, no me dieron las vacaciones, vaya, señor. Vaya, con una taza de leche, te acuerdas con el entrearena y todo. Pero la leche traía dolor de cabeza. Fíjese, con un trozo de queso magro. También trae dolor de cabeza. Magro. Tres rodajas de pan flauta. También. O dos galletas de arroz, o dos tostadas de pan integral... Sí. Iba a decir algo terrible. O dos, qué sé yo, sí, lo que pinte, claro. Con queso untable light y una fruta. ¿Qué es el desayuno? Sí, se va. ¿Cómo hace para tragarse todo eso? Lo baja con la leche, claro. Lo va distribuyendo en el almuerzo. Morrones rellenos de arroz integral. ¿Morrones? Y un durazno de postre. Sí. Esa es una ciruela. Si o es un durazno negro o es una ciruela. Hijos. Qué lindo, cómo me gusta. Morrones relleno con arroz integral. ¿Pero quién anda comiendo un morrón en la playa? Discúlpeme, no, yo no sé. Nadie. ¿Y quién se lo rellena? Pasa el vendedor de morrón. ¿Dónde lo consigue? ¿Dónde consigue? Morrones relleno. Morrón relleno de arroz integral. ¿Dónde lo consigue? No, lo hace en usted. ¿En la municipalidad? ¿Dónde, dónde va? Lo tiene que hacer usted. Cena colita de cuadril al horno. Corazón de arroz. Qué lindos piropos que dice. Sí, nunca me había dicho colita de cuadril al horno. Sí, corazón de arroz, pero no colita de cuadril al horno. No. ¿A dónde está mi colita de cuadril al horno? Acá. ¿Su novia le indica cuáles son los piropos que usted puede o no puede decir? Usted se pone de novio con una cualquiera, ¿no? Sí. Muy bien, empieza con todas las cosas. Sí. Por ahí, un día, qué sé yo, están ahí y te le dice algo, ponele, mi amor. Y dice, ay, no me digas mi amor porque yo hasta qué sé yo qué, empieza... No creo en el amor. Una declaración de protocolo, según la cual usted no le puede decir mi amor hasta que no haya... proyectado algo con la tienda. Sí. Usted le aclara, mire, yo con tal de mejorar un asunto, soy capaz de decirle mi amor a un caballo. No, pero no, la mi amor de decirle así. Empieza con qué sé yo. Y en cambio, por ahí le gusta algo extravagante. Sí. Ay, me encanta cuando me decís colita llena de arroz. No, colita de cuadril al horno. De mesa. O a la parrilla. Acompañada. Esto tiene que comer usted. Acompañada a su novia. Sí. De una ensalada de zanahoria. Sí. Manzana y apio. Y una fruta de postre. ¿Vos? Pero si todos comió fruta desde la mañana. Este, el mismo durazno de hoy. Con arroz. Es para un mono. Eso el lunes. No me diga, el martes me volví a Buenos Aires. No llegamos el sábado así, ¿no? La ensalada del martes es una ensalada de pollo con yogur. Ah, oh, Combinando lo imposible se llama. ¿Sí? No, ojo, señor. También platos, tenemos ensalada de atún con dos rodajas de sandía. Qué rico. Arroz con leche y tarta de zapallo. Eso es previo al suicidio. No hay vida. No, comer una tarta de zapallo, un arroz con leche, pues te deja el revólver ahí. Si lo hace el señor. Cuidado con el arroz con leche. Ah, sí. Sí. Porque quizás usted tuvo una mala experiencia. Tuvo una mala experiencia con el arroz con leche. Sí. Y le dieron a probar algo que lo nombraron así. Arroz con leche. ¿Qué? ¿Usted se quiere casar? Dígalo una vez. Y sin embargo, es otra cosa. Porque ahí está el bueno y el malo. El buen arroz con leche. Usted está comiendo mucho morrón relleno de arroz integral. Y el malo. Con el arroz crudo, chirle, la leche que no le cuaja, Yo, cuando usted puede distinguir lo que es arroz y lo que es leche, es mal arroz con leche. Sí, eso le pasaba a todas las comidas que hacía mi vieja. Los elementos no se casaban nunca. Claro, no constituían una tercera cosa. Hacía un guiso y el arroz venía por acá, las papas por allá, la carne acá, el jugo aparte. Parecía que te lo podía dar en cinco platos distintos. El federalismo en la comida es malo, simple. No, claro, usted tiene que lograr una única cosa, una tercera cosa. Arroz, leche, y el arroz con leche es otra cosa. ¿Usted siempre con qué lo come? ¿Le echa azúcar encima? No. ¿O canela? Un poco de canela puede ser. Chocolate rallado. ¿Usted dice que le pone chocolate rallado? Cascarita de limón. Mira, a ver si hay otra cosa. Ay, papito. A usted le voy a decir cascarita de limón. Pescado a la parrilla con ensalada de vegetales de colores. ¿Qué son? Y zanahoria. ¿Cómo vegetales? Todos tienen de un color. ¿Qué colores son? Todos tienen un color. Y bueno, entonces no significa nada. Vegetales de colores. No, pero muchos colores variados. Usted, el naranja, la zanahoria. El rojo. Violeta. La zanahoria. Violeta puede tener una. La lechuga. Claro, la lechuga. El pollo. Algún morado en la. La berenjena, señor. ¿Cuántos colores? Sí. Dos. Milanesa de berenjena. Ahí está. Acompañadas con arroz. Vale, otra vez arroz. Y dos bochas de helado. Ahí me gusta. No, de postre. De postre, sí. ¿Cómo son las bochas de helado? Así. Rayadas o lisas. Todo lo de los helados acá vienen de a dos bochas. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Sí, acá donde venden helados dietéticos, porque estoy haciendo la dieta del suicida. Sí. Hay helados sin azúcar. Me dijeron que acá están los helados más asquerosos y sanos de la zona. Helado de berenjena, de zanahoria. Sí, helado. De nabo. Sí. ¿Hay helado? ¿Usted lo quiere de nabo? No. Sí, tenemos de todos esos. Es una heladería de vegetales. Ah, sí. Heladería ecológica, dice en la puerta. Sí, se lo o ese es el apellido. Todo es ecológico. Este ecológico, dije. No, sí, ecológico. No, sí, también. Esa es la de Rolón. Sí. Es la de enfrente. Este sí. Cucurucho, mírelo, tóquelo. Ah, es ecológico. Sí. No, así como lo ve, son hojas. Anda. Ah, pensar que yo creí que. Son hojas secas. Lo que afeitaba era la brocha. No, señor. Son hojas secas, dispuestas a estar. Hojas secas que juntan ustedes. De la calle, juntan. De la plaza, ¿no? Esto tiene un tratamiento especial. Ah, sí. Y agarran hojas buenas y las secan. Bueno, sí, las secamos, pero sí. El cucurucho es sano, hay gente que se come el cucurucho. Sí, señor. A veces sí, a veces no, en la respuesta. Sí. Pero si ustedes sirven el helado en un frasco de vidrio. No, conviene comerse. No, claro. Del mismo modo el de cera. Algunos se comen el de cera, otros se comen el palito. El palito, sí, señor. Sí. No, señor. ¿Cuándo uno sabe que hay que comérselo y cuándo no? No, pero usted lo distingue con solo pasarle la lengua, si tiene dudas. No crea, se puede confundir. Atiende a nadie, señor, al cucurucho. Ajá. O al vasito. Y, pero el tipo no me va a dejar pasarle la lengua. Claro, para pasar la lengua lo tiene que comprar, como en todas partes. Dice. El que lo chupa lo lleva. Claro. Si no le pregunta al señor heladero, dice, ¿esto se come, señor? Ah. Se pregunta esto, señor. Esperé que le paso la lengua, dice el heladero. No le dice, señor. A usted. Directamente usted, después, si quiere, se lo come. Igual la gracia es pasarle la lengua a lo que pueda. La gracia es que parezca que no se come, pero se coma. Ah, igual que. Es como es. A mí al contrario, la gracia me parece. Es la contraria. Es como lo que ocurre con algunas cosas de repostería. Vio el mazapán. Ah. Y todo, que se hacen figuras. Los amaretti, que parece que son comestibles y nunca son comestibles. Doctor Ajo, sí. ¿Me permite llamarle ajillo? No, señor. Mi apellido es Ajo, no tiene un diminutivo. Ajo, era cuando era chico. Bien. Bueno, usted está viendo la hora que yo estoy mirando. Doctor Ajo, discúlpeme, mire, nos fuimos. Tenemos que cerrar el consultorio. Fuimos muy lejos, doctor Ajo. Sí, y no hemos resuelto la dieta. No importa. Vamos a cenar juntos, dele, venga con nosotros. Mire, ¿dónde están los alfajores? Ahí está. No, me voy a comer este chocolatín. De ajo, sí. Porque me quedé sin fuerzas. En serio, ¿eh? Sí. Me mandé a comprar porque estuve a punto de desmayarme. Nadie se dio cuenta. Incluso hice el programa desmayado durante casi 5 minutos. La parte esa donde hablé de 6, 7, 8. Hice lo mismo por al revés. Bueno, pausa.